Toma su asiento glorificando el nombre maravilloso de Cristo Jesús. El tema se titula El odio entre hermanos. ¿Cómo se llama el tema? Una vez más, ¿cómo se llama el tema? El odio entre hermanos. Hermano, uno puede lograr a odiar a su hermano, oiga, peor que a un enemigo mortal, hermano. Hay personas que han llegado a desearle la muerte a su propio hermano de sangre. Yo no sé si usted conoce a alguien o usted mismo ha pasado algo similar, que no se puede ver al rostro con un hermano de sangre. Oiga, qué terrible. Tanto puede llegar el odio que así como Caín mató a su hermanito Abel, fíjese, en las noticias, hermano mata a su hermano. Oiga, hermano golpea salvajemente a su propio hermano. Y todo esto, mi hermano, es porque Satanás llena el corazón en las familias. Hay familias que dentro de sus casas hay una guerra interna. Hermano, uno le grita a su hijo y le dice: hey, dale eso al niño, no le quites eso, no le pegues al niño, déjalo, él está más pequeño que tú. Hijo, devuélvele eso a tu hermano. Y aquellos jalones de pelo, aquellas, hasta se escupen ellos, hermano, entre hermanos. Le digo esto porque en mi casa pasó algo similar. Había guerra entre nosotros mismos. Y muchas veces quien provoca la guerra no es el diablo. Somos nosotros los padres los que provocamos la guerra. Cuando usted se va más a un hijo que al otro. Cuando usted empieza a darle dinero a su hijo de escondidas del otro hijo. Entonces, hermano, eso crea en su otro hermano un odio a su propio hermano. Porque siente que le están robando el amor de su padre y de su madre. Entonces no es ni Satanás el que está provocando la guerra, sino que somos nosotros mismos como padres. ¿Cuántos creen que lo que le estoy diciendo viene de parte de Dios? ¿Cuántos creen que lo que le estoy diciendo viene de parte de Dios? Denle un aplauso al Señor con todo el corazón, hermano. Con todo el corazón, amén. Fíjense qué terrible es esto. El odio entre hermanos. Un odio tan tremendo que viene su hermano cada 5 minutos a ponerle queja de su hermano. Que mi hermano hizo esto, que mi hermano quebró esto, que mi hermano botó aquello. ¿Y cuál es el propósito de tanta queja? Que uno vaya y le pegue a su hermano. Ese es el propósito. ¿O usted cree que hay otro propósito por ahí? No. Ahora, fíjese, aquí estamos notando una familia de varios hermanos, pero estos dos hermanos, hermano, uno dice: este tu hijo, le dijo a su padre, no dijo mi hermano que vino, le dijo: este tu hijo, como quien dice, es tu hijo, este no es ni hermano mío, es hijo tuyo, este no es hermano mío. Entonces, hermano, ¿cómo provocamos las guerras nosotros entre los propios hermanos? Y muchas veces, hermano, el mismo padre, usted cuando se va y compra zapatos a su hijo a cada ratito y al otro no le compra, fíjese. Yo tengo un problema que cuando yo voy a comprarle zapatos a uno de mis hijos, o le compro a todos o le compro a ninguno. ¿Sí me entiende lo que le digo? Por eso casi siempre no le compro a ninguno. Y me espero, hermano, hasta poder. Porque aunque usted no lo crea, si usted le compra un par de zapatos a su hijo, va a venir y le va a decir a sus hermanos: mira, mi papá me compró otro par de zapatos y a ti no te compró nada. Juégale, hermano. Eso va a provocar, no odio en contra del papá, ¿sabe en contra de quién? De su hermano. Oiga, qué terrible es esto. Para aquellos que no tienen hijos, tengan cuidado cómo están criando a sus hijos. Tengan cuidado de andarse metiendo más con uno. Por eso cuando yo miro a mi esposa que abraza mucho a uno, yo me preocupo. Y me le aviento inmediatamente al otro hijo a decirle: mira cómo te queremos, hacerlo sentir que a los dos se quieren. ¿Sí me entiende? Porque si usted hace sentir que a uno quiere y al otro, en vez de darle amor, le da regaños, hermano, lo que usted está provocando, lo que usted está haciendo sin darse cuenta, es que hasta una tragedia puede haber en esa familia. Muchos hermanos han crecido odiando a sus hermanos. ¿Cierto o no es cierto, hermano? han crecido odiando a sus hermanos, odiándolos a muerte, hermano. Yo tenía un hermano, tenía porque ya murió, que a mi hermana tanto era el odio que una vez agarró un lápiz y se lo traspasó en el brazo, traspasado. Fíjese, hermano, ¿usted cree que eso era de Dios? Eso era el mismo diablo, hermano, que estaba en el corazón de ese hermano. ¿Y por qué era tanto el odio? Porque mi papá abrazaba mucho y besaba mucho a mi hermana, y a él ni una caricia tan siquiera. Entonces, hermano, eso provoca entre nuestros hijos una guerra interna. Cuando usted no está, cuando usted se da la vuelta, ¿cómo golpean, maltratan a aquel que usted tanto quiere? Pero es porque usted mismo tiene la culpa. Amén, hermanos. Dice la Biblia que Jacob le gustaba cocinar, estar en la casa, y su mamá cuidaba más de su hijo que estaba en la casa, y al otro le gustaba la casa, a Esaú, y el otro era el papá el que quería más a su hijo. Fíjese, hermano, ¿qué pasó al final? Guerra, problemas. Lo mismo, hermano, es cuando usted se inclina más su corazón a uno de sus hijos. Si usted solo pasa, cuando ya sus hijos crecen, y usted le pasa, llame, llame, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y al otro hijo que también ya está crecido, casado y todo, ni una llamadita. Hermano, eso le crea a su hijo un dolor interno, que a lo mejor no se lo dice, pero crea entre sus propios hermanos una división. Una división que viene, puede ser, terminar hasta en un fracaso. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a leer esta escritura una vez más. Lucas capítulo 15. Vamos a leer el versículo 25. Miren lo que dice. Y su hijo mayor estaba en el campo. ¿A dónde andaba el hijo mayor? En el campo. No crea que en el campo jugando pelota. Andaba trabajando. Y el otro, y cuando vino, hermano, venía fatigado, cansado del trabajo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, las danzas por ahí, y aquello tan alegre. Y él dijo, bueno, ¿y aquí qué está pasando? ¿Por qué hay esta alegría? Entonces le preguntó a uno de sus criados, bueno, ¿y esto de dónde y a qué se debe tanta alegría en la casa mía? No, pues es que acaba de llegar tu hermano. Mi hermano, sí. Y tu papá, por haberlo recibido sano y salvo, le hizo una fiesta. Ay, hermano. Le se enojó el hermano. Dijo, ¿por qué se alegra? Solo porque lo recibió sano y salvo. Si este lo que merece es que le fuera mal por andarse gastando las herencias de mi padre. Fíjese, hermano. Dice que se enojó tanto, pero tanto, que no quería entrar a la casa. Mejor se quedaba allá afuera pateando las piedras. Enojado. Decía, este, si saliera, qué revolcada le pusiera ahorita. Y el papá, cuando vio que su hijo no entraba, le fueron a decir, mira, allá está tu hijo, el mayor. ¿Y dónde está? Allá afuera, tiene como 3 horas de estar allá. Mi hijo, el mayor, sí. ¿Y por qué no entra? Es que está enojado, ni vaya mejor. Porque está enojado. ¿Y por qué está enojado, mijo? Porque usted está haciéndole un banquete a su hijo, el que viene fracasado. Fíjese. Ahora le voy a explicar algo, hermano, que yo no entendía hasta que me hice cristiano. Yo, ese hermano que le dije que le traspasó un lápiz a mi hermana, traspasado completamente, yo miraba que se perdía por semanas. Y cuando aparecía, mi mamá miraba el carro de mi hermano y hasta brincaba. Ahí viene Neftalí, decía. Ahí viene Neftalí. Y salía a recibirlo. Y gran borracho, mujeriego, hermano, mi hermano. Y yo que todo el día ahí en la casita portándome bien. Y aquel hermano que se portaba mal, viera cómo lo recibía. Ahora yo decía yo, ¿y por qué quiere tanto mi mamá a mi hermano en vez de querernos a todos igual? Le voy a explicar por qué brincaba mi mamá a recibir a mi hermano. Le voy a explicar por qué. A todos los hijos se quieren igual, ¿sí o no, hermanos? A todos los hijos se quieren igual, ¿sí o no, hermanos? ¿Se podrá querer más a uno que a otro? No, hermano. A uno se quiere por buen portado y al otro se quiere por mal portado. No es que se le premie, sino que es el amor de uno de padre. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué mi mamá brincaba cuando miraba a mi hermano, el que andaba en rebeldía? Porque ella no se gozaba de verlo, sino de saber que estaba vivo, que estaba en la calle, ¿sí me entiende? Entonces, al ver lo que ahí venía, para ella era como una alegría, un gozo, saber que su hijo, sea como sea, pues estaba bien. Amén, hermanos. Fíjense cuando, cómo sufren los padres cuando sus hijos andan fuera en la calle y ellos no saben ni dónde andan. Usted no sabe con quién andan. Hermano, uno de padre sufre. Uno sufre porque no sabe si su hijo se lo pueden matar allá, mi hermano. Y cuando usted lo ve, hasta se alegra, dice gracias a Dios, Señor, que aquí está mi hijo. Amén, hermano. Aunque da ganas de agarrarlo del pelo en el momento y toda la cosa, de enojado uno. Pero con que haya llegado sano y salvo, se alegra uno. Y dice, Señor, gracias porque me lo cuidaste. No es que uno le esté permitiendo, no es que uno esté de acuerdo con que él ande haciendo cosas malas, sino que es su sangre la que está ahí. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Es como Dios. ¿Por qué Dios no le hace juicio a la tierra? Dios tiene dos hijos, los hijos que le obedecen y los hijos desobedientes allá afuera. Mas sin embargo, Dios les da lluvia a los obedientes y también a los desobedientes, aunque no lo merecen, pero son los hijos de Dios y son creación de Dios. Dios los quiere como quiera. Amén, hermanos. Dios los ama, sea como sean, rebelde, mal creado, mal portado y todo. Pero mire que Dios tan bueno que les da la lluvia a ellos también. Cualquiera puede decir, Señor, ¿y por qué les da lluvia a estos malagradecidos? El Señor dice, porque son mis hijos también. Ahora, lo mismo pasaba aquí en este cuadro que yo veo. Este hijo, el desobediente, le pidió la herencia. Y la herencia, estaba yo leyendo la concordancia y todo eso, era válido, se podía pedir antes de que falleciera la persona, el papá o la mamá. Entonces, hermano, le repartió los bienes, fíjese. La Biblia nos habla de dos naciones. Está la gentil y está el pueblo judío. Nosotros somos hijos de Dios, pero el pueblo escogido, el linaje, es Israel. ¿Sí me entiende? Pero nosotros, sea como sea, venimos a ser, dice la Biblia, que todo aquel que en él cree viene a ser hecho hijo de Dios. Amén, hermanos. Nosotros venimos a ser hijos de Dios por creer en Cristo. Amén. Entonces eso nos da un cierto derecho que no lo merecemos, más sin embargo somos delante de Dios. Dios ama a Israel, pero también ama al pueblo gentil. Amén, hermanos. Entonces estos dos representan el Israel y el pueblo gentil. El Israel es aquel que siempre ha estado con su padre, nunca le ha desobedecido. Israel ha sido maltratado, golpeado, azotado, herido, humillado, mi hermano, y todo, pero siempre ha tenido a Dios como estandarte. Amén, hermano. Siempre han reconocido que Jehová, Dios de los ejércitos, es el Dios de Israel. Amén, hermano. Ellos siempre se han sujetado a Dios. Por amor a Dios es que les han hecho todo lo que les han hecho. Y por eso este representa al hijo mayor. El hijo menor somos nosotros los gentiles, que malgastamos la herencia. O sea, lo que Dios nos ha dado, nosotros lo vivimos mal. No le estamos dando el tiempo o el lugar que nosotros debemos de darle a Dios, sino que vivimos nuestra vida cristiana a nuestro antojo. Amén, hermanos. Mire Israel, Israel, hermano, ellos cada año viajan a su país y van allá a la mezquita, a la, como le llamen, a darle gracias a Dios y regresan de vuelta. Pero siempre, nunca se apartan de Dios. Mas sin embargo, nosotros, el pueblo gentil, hermano, en veces somos hasta malagradecidos con Dios. Mas sin embargo, fíjense que Dios nos ama. Amén, hermanos. Dios nos quiere. ¿Por qué? Porque somos, por usted y por mí, también murió Cristo. Amén, hermano. Ahora, fíjense, le voy a salir de eso, porque no ese es el tema. El tema es el odio entre hermanos. Este hijo fue y malgastó todo, y cuando todo le faltó, se acordó de su padre. Como todos, mientras tienen dinero, no se acuerdan de sus padres. Pero cuando ya nadie, ni los amigos, ni nadie les da, allá van a buscar a los padres. El hombre cuando se casa, se va a vivir con su mujer. Pero nomás su mujer se pelean, ¿para dónde agarra? ¿Dónde el papá? Siempre regresa uno donde el papá, donde la mamá, buscando refugio. Pues lo mismo le pasó a este joven, regresó. Ahora este joven, la fama había llegado que estaba malgastando los bienes, tanto que les había costado, hermano. Y este andaba viviendo perdidamente, derrochándolo con rameras. Oiga, qué tremendo. Mas sin embargo, dice la palabra que Dios hizo que hubiera una hambre en ese lugar, de tal manera que este ya no tenía ni dinero y empezó a buscar cómo sustentarse. Fue donde una persona hacendado, y el hacendado le dijo: mira, el único trabajo que tengo para ti es que me vayas a cuidar son unos cerdos que tengo allá, unos marranos, coches, le dicen en Guatemala, chanchos, les decimos en Honduras. Amén, hermano. Entonces, fíjese, para un judío cuidar cerdos, hermano, era lo más bajo que puede existir, era lo más humillante. Mas sin embargo, Dios permitió que este joven se humillara, o lo humilló Dios mismo, hasta que reconoció y dijo: híjole, tantos jornaleros en la casa de mi padre, y yo aquí pareciendo de hambre. Mas sin embargo, hasta el menor de los jornaleros come rico allá de mi papá, y yo aquí aguantando hambre. Mas sin embargo, dijo: me levantaré, voy a ir a la casa. Usted ya se sabe la historia, mi hermano. Y dice que cuando venía, él venía con la fe de que su padre lo iba a recibir. Porque así como nosotros le fallamos a Dios, ¿cuántos le fallan a Dios en este lugar? ¿Cuántos le fallan a Dios en este lugar? Mas sin embargo, al siguiente día ahí venimos como que nada, con la fe que Dios nos va a perdonar. A mi hermano, como que nada, hicimos como quiera, yo le voy a pedir perdón a Dios. Yo sé que Dios no me va a rechazar, y como usted sabe que Dios es bueno, ahí venimos todo el tiempo, ¿verdad, man? Ahora fíjese, el papá cuando lo miró a lo lejos se alegró. Nuevamente vengo y le repito: si su hijo se le ha ido de la casa y hace 3 años que usted no lo ve, y al verlo usted le va a cerrar la puerta. Pero si se fue enojado, haciéndole berrinche y tanta cosa, ¿le va a cerrar la puerta? No se la va a cerrar, hermano, porque es su hijo, ¿sí me entiende? Entonces, lo mismo le estaba pasando a aquel señor. Y cuando su hermano lo vio, aquí es donde me voy a centrar, hermano. Cuando su hermano se da cuenta que le habían dado un animalito a él, el más gordo, hermano, le habían puesto un anillo, le habían cambiado su ropa, le habían bañado, lo habían perfumado y toda la cosa, y él venía todo cansado, apestoso, todo el sudor del sol en el campo, y hermano, y aquel al que se portó mal lo estaban premiando. Ahora viene el hijo y no quería entrar. No, le dije, no voy a entrar, porque mira, este sinvergüenza ahí le estás dando de todo, y yo que aquí he estado fiel todo el tiempo, no me das ni un cabrito, ni para comérmelo con mis amigos. Aquí quiero entrar, porque aquí me voy a centrar. Es más, ya con lo que le estoy diciendo, sé que Dios nos va a hablar. Mire, aquel joven dijo: ni un cabrito me has dado para comérmelo con mis amigos. Fíjese esto, hermano. Hay hermanos que son tan malos con sus hermanos. Por ejemplo, crecen 2 hermanos varones y uno le lleva 2 años de distancia al otro. Sea como sea, si uno tiene 16, el otro tiene 15 o 14, casi el pie es igual. ¿Sí se ha dado cuenta usted? Están casi a la misma estatura, el pie es igual. Entonces viene el menor y le dice: hey, préstame un par de zapatos. ¿A qué le dice? No, yo no estoy prestando nada. Tú tienes los tuyos y yo los míos, y no te doy nada. Hey, préstame la camisa aquella, mira que tienes. No te presto nada. Mire, hermano, a su hermano que le debería de ayudar, no lo ayuda. Y viene un mugroso amigo de la calle, fumador, vago, vicioso, y le dice: préstame una camisa. ¿Cuál quieres? Oiga, hermano, hasta se planchadita se la lleva y se la da. Mira, aquí está. A su amigo y a su hermano, que es su hermano, no le da nada. ¿Usted cree que esto no viene de parte de Dios, hermano? Dios nos va a hablar, y si no le habla a usted, le va a hablar a aquel que va escuchando a través de la radio. Amén, hermano. Aquel que va en el carro de Dios nos va a hablar en esta noche. Y fíjese lo que dice, que todo lo que nosotros tenemos entre manos, le digo porque yo tengo hijos ya grandes de 21 años. Yo me recuerdo, hermano, y sé que mi hijo, el mayor, muchas veces, fíjese, él gana muy bien, gana casi $12 la hora. Estando en su casa, sin salir de la casa, el trabajo, él gana $12 la hora, mi hijo el mayor. Ahora fíjese, cuando recibe su cheque, y no lo estoy poniendo dedo, pero lo que uno nota es esto: que recibe cheque de $1,000 quincenales, y hermano, y no se ve nada de que agarre sus hermanos y se los lleve a comprar un par de zapatos. Pero el problema con los hermanos que tienen sus hermanos menores es que agarran el cheque, y ¿a quién cree que llaman para ir a gastarse todo el cheque? ¿A quién se imagina usted? A los amigos. Oiga, hermano, va mejor y se gasta $500 en una noche allá con sus amigos y sus hermanitos, que son sus hermanitos, que a los que les debería de dar, no les da. ¿No se ha fijado usted eso, hermano? ¿No se ha fijado usted eso, hermano? ¡Qué terrible! ¿Cómo Satanás engaña, hermano? Si usted tiene hermanos menores, por favor, no vaya a tirar el dinero allá con sus amigos. Mejor ayude a sus hermanitos. Cómpreles un par de zapatos a sus hermanos. Gástese el dinero con ellos. Papá, mire, estoy agradecido porque Dios me dio esto. Voy a ayudar a mis hermanos. Me los voy a llevar al mall y les voy a comprar un par de zapatos. Oiga, qué lindo sería eso. Mas sin embargo, en vez de invertir entre sus hermanos, van y se lo gastan allá afuera. Gente, hermano, esto crea odio entre los mismos hermanos. Fíjese qué terrible está esto, hermano. Que si su hermano le pide algo, no le da. Pero si viene el otro de allá afuera, el amigo, le pide lo que le pida, se lo da. Y si no lo tiene, lo consigue para dárselo. Lo consigue para dárselo. Se va medianoche a andar con sus amigos y se gasta todo el cheque de la semana. Y a su hermano ni una sodita le compró tan siquiera. Esto, mi hermano, que nos ayude no solo a los jóvenes, sino también a los adultos. Amén. Yo no sé si usted tiene hermanos. ¿Cuántos tienen hermanos aquí? ¿Cuántos tienen hermanos aquí? Hermano, fíjese qué tremendo está eso. Cuando usted tiene un hermano y lo ve pasando necesidad, amados hermanos, que tu hermano no tiene para la renta, tu hermano en la carne. Hermano, y mira, tú eres más, vas y ayudas a otro y a tu hermano en la carne no le echan la mano. Qué terrible es esto, ¿verdad, hermano? Fíjese, ¿cómo puede ser esto, mi hermano, que tú te preocupes por otro antes que tu hermano? Por eso yo le digo, en la iglesia, nosotros aquí somos hermanos. ¿Cuántos son hermanos de su hermano que está a su lado en este lugar? ¿Cuántos aman a su hermano en este lugar? ¿Cuántos aman a su hermano en este lugar? Entonces, hermano, fíjese, aquí es donde debemos nosotros demostrar el amor entre nosotros que somos hermanos. Amén, hermano. Te fíjese lo que hace aquí. Este joven le dice: ni un cabrito me has dado para comérmelo con mis amigos. Prefirió los amigos en vez de decir con mis otros hermanos, porque yo creo que tuvo más hermanos. Amén, hermano. Mas sin embargo, fíjese, prefería que el cabrito se lo iba a gastar con sus hermanos y no con su hermano en la carne. Nuevamente vengo, le repito, ¿qué problema es esto? Hay guerras internas en los hogares, amados hermanos. Hermanos que no se pueden ni ver tan siquiera, fíjese. Esto está tremendo. Puede llegar a odiar tanto uno a sus hermanos. Yo tengo varios hermanos y tengo una hermana, hermano, que tengo como 5 años de no hablarme una llamadita tan siquiera. 5 años de no hablarle a mi hermana. Usted dirá, y es el pastor, Dios mío, santo, ¿Y por qué eso? Bueno, no es que yo no le quiera hablar, sino que no me contesta. ¿Qué voy a hacer yo? Yo le llamo y cuando mira que es de Dallas no me contesta. ¿Pero por qué hay odio? Mire, hermano, ¿usted cree que no le, yo lo que le digo le estoy diciendo porque lo he vivido, no porque me lo han contado? Amén, hermanos. Ahora fíjese cuánto daño le hace uno también a los hijos cuando uno ve que su hijo está maltratando al otro y no le dice nada. Yo le digo a mi hija, le hablo de mi familia, yo no sé la suya cómo está, pero mi hija es mayor que mi otro hijo. Ella tiene 16 años, mi hijo tiene 10. Lo que pasa es que está bien grandote y está gordito y casi están de la misma edad, pero y se andan peleando en veces. Entonces yo miro que mi hija, como ella es más grande, tiene más fuerza y en veces lo somete. ¿Sí me entiende? O sea, lo somete significa, se lo suena, pues vaya, para que me entienda. Entonces yo lo volteo a ver y le digo: hija, no le pegues a tu hermano. Si le vuelves a pegar, yo te voy a tener que castigar. Pero es que me está haciendo esto. Espérate, hija, te voy a explicar por qué no le puedes pegar a tu hermano. Si tú le sigues pegando a tu hermano, date cuenta que él es menor. Va a crecer un día. Amén, hermano. Va a crecer un día y todo lo que está acumulando lo va a querer sacar cuando él crezca. Lo que pasó conmigo, mi hermana, ¿por qué no me habla? Le voy a explicar por qué no me habla. Este video ella lo va a ver. Yo no estoy mintiendo, ella lo va a ver. Porque mi papá, yo le llevo videos cada vez. Y bueno, le voy a explicar. Resulta que mi papá se inclinaba más a mi hermana. Y eso nos creó un conflicto en nuestra casa. Resulta que mi hermana, como yo era menor, a mí me pegaba mucho. Me pegaba tanto que yo, mi hermano, me humillaba delante de los amigos míos. para que ella viera, para que ellos vieran de que ella tenía más fuerza que yo. Me agarraba del pelo así, mire hermano, y todo, y me agarraba de la boca, ¿eh? Todos tienen un frenillo, tóqueselo con la lengua así. Se lo va a tocar el frenillo que está aquí abajo del labio. Yo no lo tengo, porque muchas veces me lo rompió mi hermano y era sangre que me salía. Por ser moreno yo. Mis hermanos son blancos y hasta con pecas, aunque no lo crea. Un día los va a conocer. Y fíjese, hermano, qué tremendo. Y esto yo decía, esta me la va a pagar. Me la va a pagar. Me la va a pagar. Y un día viniendo de pescar en una laguna en Honduras, me recuerdo que venía con mis amigos en una bicicleta que tenía sin rayos. Y cuando iba llegando, hermano, estaba mi hermana mayor ahí. Todos me dijeron, te va a pegar Gualdina, así se llama mi hermana. Y mira quién está ahí, te va a pegar tu hermana. Y yo ya sabía que me iba a pegar, porque yo no sé qué feo eso que haya odio entre hermanos, ¿verdad? Qué triste eso, ¿verdad? Mas sin embargo, delante de todos me empezó a agarrar del pelo y a pegarme solo en la cara y a rasguñarme, hermano. Y todos me gritaban, mis amigos, no te dejes, no te dejes. Ya tienes 14 años. Y hermano, yo tenía 14 años en ese tiempo. Y pues como yo iba a la barra, no te dejes, no te dejes. Pues ¿qué cree? No me dejé. Y empezó la guerra, hermano. A pelear. ¿Y qué cree, hermano? Cuando yo miré que le estaba tirando y que ella también, y ella no se rendía y me seguía tirando y aruñando, y yo también para atrás, pero yo ya casi tiraba la toalla, pero no la tiraba porque ahí estaban mis amigos. No te dejes la barra. ¿Y qué cree, hermano? Cuando vi que mi hermana empezó a aflojar las manos, dije, yo le estoy ganando. Por primera vez le estoy ganando a mi hermana. Y que agarré más fuerza y que me la soné. Ahora, no le estoy dando consejos tampoco, para que vaya y se suene también allá. No, no, no. Lo que le quiero entender es esto. Cuando yo me di cuenta, oiga hermano, hasta mal me siento, yo no creo, si me está grabando aquí. Esto va a llegar allá y va a decir, ajá, con que sí, ¿verdad? Fíjese. Cuando yo vi que yo la sometí, ¿qué cree que pasó? Todo el rencor que yo había acumulado por años, las humillaciones, los desprecios, que negro trompudo, que vete de aquí, que me caes mal, que patas de pingüino, que no sé, mire hermano, todos los defectos habidos, pero me los ponían. Me recordaba las cachetadas así, que yo caía ahí, pum, y quedaban las, aquí, en la cara, las cachetadas, mano abierta. Nunca le ande pegando a su hermano, porque un día va a crecer y se va a recordar su hermano de todo lo que le hizo usted. Hermano, yo no le estoy hablando esto por mal. Yo le estoy hablando porque yo lo he vivido. Yo no quiero que se vaya a repetir esa historia en mis hijos. ¿Sí me entiende? Yo le cuento a mis hijos, hijo, no le pegues a tu hermano. No lo hagas. El grandote le pega al chiquito y el chiquito quiere defenderse. No puede. Y viene y nomás se da la vuelta uno y su patada le pega al más pequeño y lo tiran por allá y empieza a llorar. Ahora, mi hermano, todo eso se va acumulando. Mire estos dos hermanos. Llegó el momento que su hermano agarró tanto coraje que no quería entrar, porque allá estaba su otro hermano. Y para él era como un, ¿cómo le puedo explicar? Para él eso era como algo que lo irritaba, pues. En pocas palabras, se sentía mal su hermano de ver cómo trataban de bien a su hermano en vez de regañarlo y todo eso. Ahora, mi hermano, nunca, nunca esto, como hijos o como hermanos, deje que se repita la historia en su casa. Porque fíjese cómo llega a pelear. Yo encontré a dos hermanos, a uno le decían el burro y a otro le decían rana, que vivían enfrente de nosotros. Y el burro, le decían burro, hermano, y al otro le decían rana. Y yo me recuerdo que cómo se peleaban, hermanos de sangre, se reventaban. Estaban toda la nariz y la boca, hermano. Se pegaban tan fuerte. Cuando decían, está peleando el burro con rana, todo mundo se iba a ver la pelea, porque eran peleas, hermano. Y entre hermanos, oiga, como a su hermano en la cara. Oiga, hermano, ¿usted cree que usted puede golpear a un hermano suyo de esa forma en su rostro? Los ojos reventados, la boca bien inflamada, terminaban aquellas guerras, hermano. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros como padres no deteníamos a nuestros hijos. Aquellos que son padres ya, que son padres, nunca deje que sus hermanos, aunque sea mujer o hombre, se anden peleando. Amén, hermanos. Nunca permita que sus hijos se peleen entre ellos. Mire mi papá lo que hacía con mi otra hermana, la más menor, porque la que le estoy contando era más mayor que yo. Qué calladito está usted, hermano. Como que le está gustando la historia, ¿verdad? Fíjese, mi hermana, la otra, se llamaba Suyapa, se llama. Con esa sí nos hablamos. Fíjese que esta hermana, como solo me llevaba un año, pues a mi papá siempre que nos miraba peleando, nos hincaba y nos eché. Mire, a correr todos, a correr. Y todos a correr. 10 vueltas a la casa alrededor. 10 vueltas. Y cuando veníamos todos sudados, nos echaba sal en la espalda. Y nos hacía que nos lambiéramos el lomo. Y lo peor de todo, que a mí no me gustaba bañarme, hermano. Ahora más o menos. Antes, en aquel tiempo, estaba crítica la cosa, hermano. Y mi hermana le decía: si la tira, le voy a pegar duro, decía. Y se hacía que se tragara la saliva con todo y sal. ¿Qué cosas antes los padres, verdad, hermano? Lo que se les ocurría. Pero ahora que la veo, cuando la veo, digo yo: híjole, cuántas veces no te lambí la espalda. Bueno, no le decía la espalda, el lomo, le decía. Y me decía: no, hombre, te sé. Cuando te pasaba la lengua, me decía. Y tú tenías unas cadenas de tierra. Y se recordaba, fíjese. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué nos queremos con ella? Porque siempre nos corrigieron. No nos dejaban. Qué bonito amar a su hermano. ¿Cuántos aman a su hermano? No, pero no le digo hermano de la iglesia, a su hermanito. ¿Cuántos aman a su hermanito? ¿Sí ama a su hermanito usted, hermano? Mire, hermano, ay, pero él no es cristiano, yo no lo quiero porque es mundano. Hermano, es tu hermanito. Yo, mi hermanito, hermano, yo ya le pedí 1000 veces perdón, porque lo que me hacían a mí, yo lo hacía con el pequeño. Yo me acuerdo que del pelo lo arrastraba, y yo agarraba un cincho de mi hermana que tenía estrellas, lunas, y yo le daba tan duro que le quedaban las lunas y las estrellas, todo el cuerpo al pobre muchachito. Y yo me acuerdo que me gritaba y me decía estas palabras: Jonás, soy tu hermano. Oiga, me dolía mi corazón, hermano. Y ese mi hermano está en Honduras, me lo deportaron. Allá está, ¿sabe dónde lo tengo? Barriendo la iglesia al poder del Nazareno todas las noches. Termina el culto y ahí anda con la escobita barriendo la iglesia, limpiando y arreglando la sillita y todo eso. Pero está metido en la iglesia el poder de Nazareno en Honduras, hermano. Y me está esperando y me dice: Jonás, te estamos esperando. Como él sabe inglés, yo le digo: Moses, tell me the truth. Y ya le digo: ¿cuántas personas llegaron hoy? Porque aquel me dice: llegaron tantas. Y a mi hermano, como habla inglés y los otros no hablan, me dice: no, hombre, solo llegaron tanto. Este mentiroso, no le creas. Para que no te enojes. Y esto lo van a oír en Honduras, hermano. Pero qué lindo es Dios. Porque yo no sabía que a su hermano uno lo tiene que amar como a uno mismo. Amén, hermanos. Fíjense que hay hermanos tanto que se aman, que hasta viven juntos. Mire, los papás, usted enséñele a su hermano a amar a su hermano. ¿Sí me entiende? Enséñele usted a su hijo, perdón, a amar a su hermano. Enséñele, hombre, por favor. Yo le digo a mi hijo, el mayor: hijo, yo sé que tú ganas muy buen dinero. Mire, ¿qué te cuesta, hijo? Mira, cuando puedas, llévalos a comer al buffet, aunque sea. $7 te va a costar, hijo. Y son tus hermanos. A ellos, fíjese, eso yo les he enseñado a mis hijos. Ahora, gracias a Dios, sí se discuten lo normal, ¿me entiendes? Pero yo nunca miro en mi casa golpes. Nunca miro en mi casa golpes. Ni creo que los vaya a ver mientras yo viva. Porque yo les he enseñado a mis hijos a respetarse entre hermanos. Amén, hermanos. Amarse entre hermanos. Cuidar a su hermano. El más grande tiene que cuidar al chiquito. Amén, hermanos. Y el chiquito tiene que respetar al grande. Eso le enseño yo a mis hijos. Le digo a mi hijo yo: hijo, usted no le tiene que gritar a su hermana. Pero es que ella está molestando. Pero es que usted es menor que ella. Usted no puede levantarle la voz y gritarle así como lo está haciendo a su hermana, porque usted tiene que respetarla por ser mayor. ¿Me entiende lo que le digo? No me entendió porque no hubiera dicho amén, aunque sea. Amén, hermanos. Entonces, esto, el odio, mi hermano, tú puedes crear odio entre tus hermanos o entre tus hijos, o tú puedes crear amor entre ellos. Amén, hermanos. Ojalá que este mensaje, hasta aquí lo voy a tener porque ya se nos pasó el tiempo, pero yo creo que Dios nos ha hablado en esta noche. ¿A cuánto les habló Dios en esta noche, hermano? Si a Dios le habló a usted, póngase de pie y déle un aplauso al Señor con todo el corazón, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Ahí donde está, no pase al frente. Ahí donde está, yo quisiera que levante sus manos. Vamos a pedirle perdón a Dios, porque yo sé que entre medio de nosotros hay algún hermano que maltrató a su hermano, o hay algún hermano que fue maltratado por su hermano, y a lo mejor todavía siente algo por ahí en su corazón. Yo quiero que en esta noche usted le pida perdón a Dios y le diga: Señor, yo maltraté a mi hermano, yo te pido perdón. Vamos a poner el instrumental de vuelta, hermano, por favor, y súbale. Y usted que está ahí, no pase al frente. Ahí donde está, yo quiero que usted levante sus manos. Si usted se identificó con este mensaje, hermano, yo quiero que usted, ahí donde está, así como yo ya le pedí perdón a Dios. Recuerdo que mi hermano el menor, cuando creció, se me paró enfrente con un cuchillo y me lo puso en el estómago y me dijo: Jonás, fíjate que todo el tiempo yo quise hacer esto, enterrarte este cuchillo en el estómago, pero ahora que veo que eres cristiano, me dijo, ahora que veo que eres hijo de Dios, ahora lo que quiero yo, me dice, en vez de enterrarte este cuchillo, es decirte que yo también te perdono por lo que me hiciste. Fíjese, hermano, qué lindo es Dios, qué lindo es Dios. Te perdono, me dijo mi hermano. A mí me dolía, mi hermano, recordarme el maltrato que yo hice con mi hermano menor y recordarme el maltrato que recibí de mis hermanos mayores. Entonces, hermano, tú que tal vez pasaste algo similar, ama a tu hermano, quiérelo, perdónalo por lo que te hizo, perdónalo. Tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, Dios te ha perdonado a ti. Haz lo mismo con tus hermanos. Tienes tiempo de no hablarle, haz lo que hago yo. Yo, aunque sea, le llamo, le digo: Señor, no me contesta mi hermana, ¿qué hago, Señor? Tú sigue hablando, me dice, tú sigue hablando. Eso es lo que Dios quiere, mi hermano, que nos reconciliemos, que no le demos lugar al enemigo. Porque aunque tú no lo creas, si Cristo viene y tú encuentras odio en el corazón tuyo, puedes hasta perder tu salvación. Porque Dios no puede, mi hermano, perdonar a alguien que no perdona, a alguien que no olvida. Perdonar es olvidar, borrar lo que te haya hecho en el pasado. Tienes que apartarlo de tu corazón y de tu mente, desecharlo, sacarlo fuera, porque eso no era antes, hermano, lo que era el diablo que quería ese odio entre hermanos, odio entre familias. Qué triste que ahora, mi hermano, se tiran indirectas por el teléfono, se gritan y se dice: mira, ve, tú ni cristiano eres, y empieza el pleito. No, mi hermano, perdone a su hermano, o también pídale perdón si usted le ha ofendido. Dígale a Dios: Señor, perdóname tú primero, Padre. Yo quiero que me ayudes a que lo que yo viví no se repita en mi casa, Señor. No se repita con mis hijos, Señor. Yo no quiero, Señor, yo viví esta vida tan triste, tan desordenada, tan llena de... sin amor, Señor bendito, tanto dolor en mi casa, Padre, que mis hijos no se vayan a repetir. Métete, estorba a tus hijos. No permitas que uno abuse del otro. Si sabes que uno ha abusado del otro, llámalo y dile, pídele perdón a tu hermano y abrázalo y dale un beso, porque son hermanos. Enséñale a amarse entre hermanos, amados hermanos. En esta noche, Padre, yo no sé, Señor, a quién tú les has hablado en esta noche. Yo no sé, Señor, por qué tú me hiciste predicar este mensaje, Padre. Yo solo te pido una cosa: que a quien tú le hayas hablado, Padre, que esta palabra no se le haya quedado en la mente, sino que haya bajado hasta lo más profundo del corazón. Tú que odiaste a tu mamá porque a lo mejor quería más a tu otro hermano que a ti. No es, hermano, eso no es que te quieran más o te quieran menos. A lo mejor tu mamá se inclinaba más porque miraba que aquel andaba bien perdido, y lo que quería su mamá era tener a su hijo, sea como sea, y tú no lo entendías en ese momento. Pero hoy es el día, hoy es el momento, hoy es la noche, hoy es el día cuando puedes pedirle perdón a Dios y decirle al Señor: Señor, yo quiero tu perdón, Padre. Hoy, hermano, haga un pacto con Dios, haga un trato con Dios. Señor, yo te prometo llamarle a mi hermano este día y decirle que lo voy a perdonar por lo que me hizo, o decirle que me perdone por lo que le hice. Llámele, hermano, si no es hoy, mañana, pero haga las paces con su hermano, haga las paces con su hermana. No la odie, porque usted no sabe si el día de mañana usted puede hacer que su hermano o su hermana se convierta al Señor y su familia se salve de ella también. Dios es bueno y te ha perdonado. Lo mismo tienes que hacer tú con tu casa, lo mismo tienes que hacer tú con tu familia. Ahí donde está mi hermano, antes de que nos vayamos, yo quiero que usted levante su mano. Yo le pido perdón a Dios primeramente, y también digo el nombre, mi hermana Lisette, mi hermana Waldina Lisette. Señor, yo la perdono por todo lo que me hizo, la perdono por el maltrato, por los golpes que me dio, Señor, por los insultos, las humillaciones, porque me robaba el dinero cuando mis padres me lo mandaban, Señor, y se lo gastaba con los amigos. La perdono por todo eso, Padre eterno, y te pido perdón porque yo también, cuando pude, me desquité muy feo, Señor, y maltraté también a mi hermanita, Señor, que no debo de odiarla para nada, Señor. Te pido perdón por mi hermano pequeño, Señor, que abusé físicamente con golpes, por la debilidad de él, que era menor, Señor, y ahora él ya es un hombre, Padre eterno, y él me ha perdonado a mí, Señor.